Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. Andan diciendo que tú les dijiste que me abandonaste por otro querer. La verdad no les dijiste, si van a andar hablando, pues hágalo bien. Tú no valías la pena, mi amor es más grande que tu merecer. Pero nunca les contaste que tú me rogabas que querías volver. Hola, ¿qué tal, Hermandad Necaxista? Bienvenidos a un episodio más de este fabuloso Podcast PR. Mi nombre es Salvador, alias el Murdoch Eras, y para mí es un placer, como cada semana, estarles dando la bienvenida a este espacio en el que, bueno, tenemos harta información, mucho que decir. Y empezamos, bueno, pues con una canción dedicada al señor este que Raúl Arias, ¿no? No sé si le suena. A cargo de Remy Valenzuela, que dice: ahora te tocó perder. Y pues así fue, ¿no? Y como con despecho se lo decimos, y espero le haya sido de muy buen provecho ese son de 3-0. Pero bueno, ya estaremos platicando al respecto. Antes de eso, en esta ocasión voy a presentar a mi compañero y amigo Alex Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Murdo? Pues bien, ¿no? Con altibajos en cuestión de la información del equipo, pero pues lo importante es esto que mencionas, lo del señor Arias, el ratonero también le podemos decir, algunos adjetivos así, y bueno, pues nada más está, en esta ocasión estamos tú y yo, porque con esos cambios que hay en el equipo, pues Taker se fue a ver si agarraba, aunque sea de barrendero, de pie. Con todos los movimientos ahí en viendo a ver si agarra hueso el señor Gerardo Taker. Entonces, bueno, pues en esta ocasión no nos estará acompañando, pero pues ni falta que hace, porque hay mucho de qué hablar, y así sirve que hablamos más, ¿no? Tú y yo, porque luego como que se acapara, pero bueno. Pues vamos a empezar con lo que sigue. Vamos con la Copa MX. Pues sí, que lo que sigue es, vamos a hablar de la Copa MX, ¿no? Primero. Así es. Que se jugó el partido contra Tijuana, y bueno, se pierde una vez más en Copa. Pues sí, ¿no? La cuestión es que Necaxa no le da interés a esa Copa, y ¿qué podemos decir del partido, Murdoch? Yo quiero nada más decir que creo que pese al resultado, el equipo no jugó tan mal como en otras ocasiones. No, creo que ya Fuentes va encontrando el funcionamiento que quiere. O sea, él mismo lo dice, esta copa sirve y este torneo sirve para darle rotación a los jugadores, para probar a los nuevos talentos que vienen empujando de abajo. Creo que es lo que más resaltó en esta ocasión, el par de debuts que se hacen con, digamos, con un primer equipo en Necaxa por parte de jugadores juveniles. Pero en general, pues sí, o sea, me parece que ya el esquema está un poco más establecido, ya sabemos qué es lo que intenta, ya se puede prever cuáles van a ser los movimientos de Fuentes en el campo, y en particular en este torneo de la Copa. Ahí estuvimos vaticinando cuáles eran los movimientos que podía haber utilizado el técnico de Necaxa, y a final de cuentas, pues parece que, o sea, la idea es que sí se va a la ofensiva, se sigue batallando por errores individuales, me parece. Pero la ambición siempre estuvo, creo, ¿no? O sea, Necaxa salió a proponer, me parece que incluso empieza a generar dominio sobre el rival, y en una ocasión, en la primera que tiene el equipo fronterizo, de mano, bueno, a pie del fantabuloso y bien recordado Chango Moreno, en la primera que tiene, la coloca ahí pegada al poste y es, bueno, la calidad y la diferencia entre un equipo de primera y la de ascenso, creo que es lo que termina por nuevamente jugarle en contra a Necaxa. Sí, sí, y no lo festeja, hay que decirlo. Muy bien. No lo festeja y sale prácticamente 10 minutos más tarde, ¿no? No, quién sabe qué le habrá pasado, pero agradecemos que se haya ido, porque si no hubiera sido infinitamente peligroso. Pero, sí. Pero bueno, y lo mismo con el gol de Necaxa, ¿no? Que tampoco lo festejó. Así es, bueno, de lo de la lesión de Alfredo Moreno, pues dice Rubén Omar Romano que sintió un piquetito y que prefirió no arriesgar y pues guardarse, ¿no? Y por eso es que sale así todavía durante el transcurso del primer tiempo. Y luego, pues, bueno, ya después viene, en cuanto se genera ese cambio, entra otro jugador, como que se pierden las marcas y pum, pum, luego anotan en la siguiente jugada el equipo tijuanense. Un buen gol, aunque me parece que por ahí vi a Víctor Lojero y a Jesús Cijara lanzando regaños desde el medio campo cuando se iba a reanudar el juego. Porque sí me parece que el arquero Hugo Hernández sale un poco de más, ¿no? Me parece que o sea, lo terminan techando y quizás estaban fuera de posición, no tenía por qué estar tan afuera, me parece. Y a final de cuentas, bueno, viene antes de terminar el primer tiempo una jugada a balón parado donde finalmente Oliver Ortiz, que viene de ese equipo de los Xolos, anota el descuento para Necaxa y tampoco festeja su gol. O sea, de tres goles, dos no se festejaron. Entonces, bueno, fue algo curioso que vimos en esta ocasión. Sí, y mala suerte, ¿no? Para el arquero Hernández, porque yo siento que Necaxa en esta ocasión no merecía perder. Y creo que él no estuvo mal en la actuación como en otras ocasiones, porque tanto él como la defensa en sí creo que se acomodaron mejor. Creo que el chileno González, uh-huh, está haciendo pues muy bien las cosas en cuanto a ser como referente, ¿no?, de la saga, aunque tú mismo me comentaste que en los primeros descuidos, Lojero sí les gritó feo, ¿no?, a su defensa. Sí, te digo que les llama la atención porque pues es que en realidad era eso, Necaxa estaba dominando el partido, estaba haciendo el juego en realidad, llegando acompañado con ataques en velocidad, sobre todo con Valdivia, aunque no definía bien las jugadas, no daba el último toque adecuadamente, pero se veía presión por el equipo local y como que sí entiendo que se desespere un poco el hecho de que en dos jugadas que te hacen dos, te metan dos goles, ¿no? O sea, la efectividad pues de estos jugadores que también se están buscando mostrar en el equipo de los Xolos. Y bueno, ahora habrá que ver qué se puede hacer en el partido de vuelta. Insisto en que Fuentes quería generar, ganar puntos en casa en esta ocasión, porque incluso echa mano de jugadores como Rodrigo Prieto, como Luis Felipe Gallegos en el segundo tiempo, ¿no? Y eso le sí se ve que genera un Necaxa mucho más ofensivo, mucho más acompañado y con más claridad en el ataque, y sin embargo, pues no puede, sigue sin poder culminar las jugadas en gol. Me parece que es correcto tu análisis. Y bueno, también hay que dejar claro que ya no hay nada que pelear en la Copa, digo, ya quedan tres partidos y pues esperemos que los enfrenten con seriedad. Llama la atención el hecho de que estuviera Perrito Sánchez, estuviera Prieto y estuviera también, bueno, no, Felipe Gallegos creo que sí juega más copas, pero bueno, sobre todo, sorprende y no, porque, o sea, no, después de lo que, de todos los acontecimientos, bueno, pues no sorprende que Prieto esté ahí, pero creo que se vio completamente distinto ahí también, cuando ya entran jugadores que bueno, generalmente están en la liga, que son de más alto nivel, digamos, y me gustó que a Lojero se le respetara pues la mayor parte, pues creo que todo el partido, creo que jugó todo el partido. Sí, jugó la mayor completo. Parte, sí, entonces eso me parece importante. También incluso los gritos que mencionábamos hace rato, también es bueno porque, bueno, se nota que entonces sigue ahí con el equipo. Y pues tú mencionaste cuando estábamos viendo el juego que los a ver, que Fuentes había hecho algo extraño, ¿no? En la alineación, pero creo que a final de cuentas como que se corrigió y terminó con un Necaxa pues bien, o sea, yo vi un buen juego del equipo y lo más importante, bueno, es el partido que viene en una aduana complicada, donde ya hasta golpearon gente en las gradas alguna vez. Sí. Entonces, pues es complicado el partido y más porque es por el liderato y creo que por ahí se entiende que Necaxa obviamente quizá haya dado un poco de juego a los jugadores titulares. Sí, eso era como, digo, las cuestiones que se han dado también han interferido con los planes dentro del campo, ¿no? En este caso, bueno, se esperaba que Luis Gorosito fuera titular en este partido. Sin embargo, bueno, ahora tuvo que encontrar la manera de sustituir a las reservas, digamos. Me parece que por ahí es que se le abre la oportunidad a un personaje como Ricardo Martínez, que es de los que debuta, entró al segundo tiempo como un delantero más, y entonces ya teníamos presencia en cancha de tanto de Prieto como del Ojero, y en este caso del Chavo Martínez. Y lo que decías de la parte táctica era que veíamos a Abraham Coronado como extremo izquierdo, ¿no? O sea, empezó con una línea de tres al frente, donde el Ojero era punta y Cijar abierto por derecha, como ya nos tiene acostumbrados. Y lo que extrañó era eso, Abraham Coronado, que suponíamos que era un lateral izquierdo o derecho, pero ahora sí se encontraba totalmente tirado al frente en la delantera, tratando de buscar proveer de balones por las bandas con velocidad al Ojero, ¿no? A final de cuentas sale y es de las cartas de cambio que ocupa Miguel Fuentes, pero sí, creo que en funcionamiento me pareció bueno. Quizás con un equipo titular se hubiera podido, yo creo que incluso generar una victoria por parte de Necaxa, pero bueno, no es prioridad, ¿no? Y así hay que entenderlo, y por eso hasta extrañó un poco ver a tanto titular a final de cuentas en el partido, pensando en que vas a una, lo que dices, un partido difícil el fin de semana. Sí. Y bueno, ya para concluir, pues la llave se va a cerrar allá en Tijuana. Y pues a ver si Necaxa rescata un punto o a ver si llega a ganar allá en Tijuana. Pero ya, o sea, es muy complicado pensar en una calificación a la siguiente fase. Y pues nada más mencionar rápido, ¿no? El parte de la conferencia de Miguel Fuentes después del partido fue justamente esto, ¿no? O sea, él dijo bien claro que el torneo pues está hecho para equipos de primera división y el ascenso, bueno, compite y ya, ¿no? Pero la prioridad, obviamente, de los equipos de ascenso y sobre todo de Necaxa, pues es ascender, ¿no? Entonces, creo que ahí lo menciona muy bien y bueno, luego ya es una serie de otras preguntas, pero dentro de lo que es el partido, creo que lo dijo muy bien, ¿no? O sea, es un torneo hecho para los de primera y ya los de ascenso solo compiten. Sí, es que es como complicado, ¿no? O sea, lo que menciona es que muchos se impresionan de repente por tener enfrente equipos de primera división, tanto jugadores que se ponen nerviosos, como incluso creo que también lo menciona por parte del árbitro, porque en la jugada del primer gol viene presidida por una, bueno, supuesta falta. A mí me parece que sí es falta porque hay un contacto pues brusco. En general se permitió mucho eso en el encuentro, pero bien se podía haber marcado una falta sobre Isijara que no se marca. Recupera el balón Tijuana y es donde termina la jugada en la buena definición del chango, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que es el motivo por el que lo dice. Pero a final de cuentas, pues sí, ¿no? O sea, lo que decimos es la prioridad es ganar el título y buscar el ascenso desde esta final, desde este torneo. Así es. Y bueno, ya cerramos el tema de la Copa, y vamos a revisar, ¿no?, lo que nos dejó el fin de semana con el partido contra San Luis. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. ¿Vas? ¿Ah? voy, pues se jugó en el Estadio Victoria, otra vez teníamos miedo, porque se presentaba en el Estadio Victoria, en Necaxa, tanto así que te viniste para el DF, ¿no? No pude con la presión. Sí, pero al final Necaxa hace un gran partido, no hay otra manera de resumirlo, yo creo. Le gana al San Luis, que en su más reciente visita se había vencido y que a la larga creo que fue muy dolorosa para lo que pensaba el club en ese año pasado. Pero bueno, llegó San Luis mermado, como ya habíamos dicho, no era el mismo equipo. Y Necaxa aprovechó, Necaxa fue muy contundente esta vez y muy serio en la defensa también. Y bueno, el marcador lo refleja, ¿no? Un buen partido y que pone a Necaxa en una posición pues de pelea contra líder, que son los alebrijes, y ya estaremos platicando. Pero creo que fue un partido redondo para el equipo. Sí, inició como muy muy cerrado, estudiando o teniéndose un poco de respeto entre los dos rivales. Y sin embargo, bueno, cae el gol y ya todo se derrumba, ¿no? O sea, San Luis ya no puede con la presión, no tuvo reacción. En realidad me parece que Necaxa no tuvo rival. O sea, se enfrentó a un equipo bastante, bastante débil. Creo que va a sufrir mucho San Luis en este torneo. Pero bueno, a final de cuentas, Necaxa tenía que retomar el rumbo en casa después del descalabro que había tomado de la fecha 2 y tomárselo con seriedad, ¿no? Y creo que eso a fin de cuentas es lo que hace. Vienen los goles, de nuevo repiten Jair Barraza y Rodrigo Prieto, me parece que eso es muy positivo. También anda en plan grande el medio campo, tanto con la Pulga Gómez como por supuesto Felipe Gallegos, el chileno, que pone dos asistencias formidables. Entonces, bueno, creo que se empieza a redondear el conjunto en el que existe lo que te decía. Ya se ve un esquema mucho más trabajado, mucho más entendido por parte de los jugadores. Y jugando bajo ese, ya con esa idea bien clara, me parece que sí se ve muy superior a Necaxa por encima de San Luis. Incluso, o sea, San Luis venía mermado hasta en la afición, ¿no? Porque se esperaba una gran participación por parte de las porras visitantes. Sin embargo, tampoco eso se dio, ¿no? Creo que al final llegaron como 300 personas y entonces no hubo invasión ni nada cercano a ello. Sí, pues creo que la afición de San Luis sí se ve extraño, porque comúnmente suelen amenazar con que van a ir y todo, ¿no? Pero bueno, quizá como el torneo no va a pintar bien para ellos, pues igual no van. Sí, ¿para qué gasto, dicen? Sí, pero sí, Necaxa yo creo que va mejorando partido a partido, lo ha estado demostrando. Es muy importante eso que mencionas, lo del esquema, porque era algo que la gente le criticaba mucho a Miguel Fuentes, ¿no? El hecho de no tener o de crear experimentos de la nada, un partido tras otro. Y finalmente creo que encontró como que la alineación, y lo que está haciendo es mover simplemente las piezas, considerando que bueno, Necaxa es un equipo, como lo dijimos nosotros desde el principio de temporada, era muy vasto su plantel, y pues yo creo que se está notando, ¿no? Con el paso de los partidos creo que Necaxa irá agarrando ritmo y es importante para llegar en óptimas condiciones a la fase final, que es finalmente la que, valga la redundancia, la que importa, ¿no? Y ese crecimiento creo que también se está dando de manera individual en algunos jugadores. En particular el caso de Jair Barraza me parece muy interesante, porque lo vimos en ese debut ante Atlante, cómo estaba como perdido, como que no se encontraba, de repente fallaba mucho las ocasiones de gol que tenía, no disparaba ni cerca del marco a veces, o sea, hasta más bien parecía que le apuntaba al tiro de esquina. Y sin embargo, bueno, Fuentes le sigue dando la continuidad, finalmente cae el gol y eso pues ya le da cierta confianza al jugador, pero en esta ocasión el segundo gol que hace me parece de gran calidad. Lo sigue intentando y eso creo que es el mérito que se lleva el jugador ex Atlas, ex UDG. El intentar el pegarle de larga distancia, que de repente también eso era algo que a Necaxa le venía faltando, gente que le intentara. Creo que nada más el perrito era el único que se caracterizaba por ello. Y bueno, ahora Jair le sale y termina por darle un empujón de ánimo y por asegurarle o agradecerle la confianza de cierta manera al mismo Fuentes, ¿no? Que le ha dado la continuidad para que tuviera este doblete el sábado. Sí, y también yo creo que ya es importante, a 4 fechas de haber estado el torneo, ya viene la 5, pero a las 4 fechas creo que por primera vez en mucho tiempo podemos decir que los refuerzos del equipo fueron los correctos, ¿no? O sea, en todas las líneas hay una mejoría evidente y creo que eso es de aplaudir por parte pues del cuerpo técnico, que creo es el, son los primeros que piden a los jugadores, y pues qué bueno, ¿no? Que funcionaron. Y pues ahora sí que se escuchará feo, pero callan muchas bocas con eso. Sí, la verdad. Sí, de todo lo que se dijo durante el draft, que bueno, me parece que había poco que criticar en realidad. Llegan buenos jugadores y lo bueno es eso, lo que dices, ¿no? Que responden pronto, ¿no? El caso de Rodrigo Prieto, bueno, pues que es garantía y está cumpliendo. O sea, van 4 fechas y van 4 goles. Entonces eso es positivo para Necaxa. Y ahora, bueno, la incursión de Yair Barraza creo que ya da confianza adelante. Me parece que ahora con los cambios que se puedan dar en la parte de la defensa, podremos estar tranquilos porque Marcos González precisamente está, me parece, teniendo buena participación en los minutos que ha sido exigido, ¿no? Sí. Entonces, creo que vamos a ver una defensa sólida. Yo incluso creo que va a estar mucho más sólida en el próximo partido con esa línea de 3. Yo espero ver juntos a Marcos González con el capitán Padilla y por supuesto Carlos Ramos ahí en esa línea sí, de fondo. Creo que sí va a ser así. Y en este caso de Marcos González, es que bueno, es se ve que es muy profesional en su trabajo y a mí me llama mucho la atención que un seleccionado de hace un par de años apenas esté en la Liga de Ascenso de México. Yo creo que le dijeron que se va a ascender en este año, porque si no, yo no sé si hubiera aceptado venir. Pues digo, lo que es cierto es que la edad pesa, ¿no? De repente ya en ese tipo de contrataciones, no sé si era su mejor opción, pero bueno, a final de cuentas, bien para nosotros, ¿no? Y espero que sí sea también positivo para él, pues dar un último golpe de oxígeno, ¿no? En su carrera, me parece que será positivo para todos. Y bueno, en este partido de Copa lo estoy observando un poco más en particular y se ve un tipo serio, fuerte, rudo, que le habla fuerte a los árbitros. Entonces ese tipo de personalidades le hacía falta en la línea defensiva y espero que se combine bien con las características de personalidad de tanto de Ramos, que lo conocemos también como un tipo duro en el fondo, y bueno, por supuesto el capitán Padilla, ¿no? Que tiene la experiencia del equipo, ¿no? Y es el uno de los emblemas todavía del club. Sí, coincido. Y bueno, San Luis pues tendrá que remar contra corriente, pero ya no nos importa, ya nos enfrentamos a ellos. Y pues Necaxa se juega un partido más de liga, ya la quinta fecha de 15, ya el torneo avanza. Vamos a ver, ¿no? El partido de la semana que viene. Ahora el partido de la semana. Pues ya lo habíamos mencionado, Murdo, que es el poderoso Alebrije, un líder. Es que suena chistoso, pero es la verdad, o sea, el líder del torneo resulta ser Alebrijes, que está muy bien, que tiene jugadores, o al menos uno, que conocemos muy muy bien, y creo que también reforzó sus líneas bien, y lo más complicado, aunque Necaxa suele jugar mejor de visitante, creo que es eso, que se va a visitar y que no se va a recibir, porque generalmente, si hubieras recibido a este caso al líder, a Alebrijes, ya se hubiera encerrado, hubiera buscado otra situación, pero creo que Alebrijes va a ser un rival muy difícil. Sí, yo creo que es la primera gran prueba de un equipo Necaxa ya con ritmo, embalado. Con la intención de, sí, embalado también, con una intención distinta a la que empezó, ¿no? Que cuando empezó, que también era un rival, pues no de respeto, pero sí era un rival de los que se supone van a competir. No de respeto. El Atlante. Sí. Se venía con esa racha de la pretemporada y la goleada aquella con Querétaro, pero ahora creo que ya es completamente distinto el panorama. Y Alebrijes es un buen sinodal para ver, yo creo, de qué está hecho el Necaxa, tanto en fútbol como en eso que decimos de la actitud, ¿no? Sí, sin duda, es buen momento, ¿no? Para Necaxa, para enfrentarse a un equipo que pues está haciendo sorpresa, ¿no? Con respecto a lo que había hecho en torneos anteriores. Alebrijes, que llega como super líder y además invicto, no ha perdido, tiene tres juegos ganados y un empate. Y bueno, vemos igual jugadores con... Vemos nombres muy conocidos en Necaxa, no solo uno, digo, mencionabas, supongo que te referías a Dani Santoya, que conocemos sí. La historia del un poco ingrata que le tocó vivir con Necaxa, pero también están por ahí Juan Manuel Cavallo, el el conocidísimo Cavallo, sí. Que vino aquí a nomás a, bueno, ya para qué decimos, pero también está, por ejemplo, Arturo el Zuli Ledesma. El Zuli, sí, es el Zuli. Que es de los que logró aquel ascenso con el profe Omar Arellano. Y ahora está, bueno, defendiendo la casaca de los Alebrijes. Pero tiene buenos jugadores, ¿eh? O sea, creo que lo más destacado es su línea de delanteros. Porque por ahí tiene a gente como Edgar El Quesos González, que tiene toda la experiencia del mundo en esta liga, que ya ha logrado varios ascensos y, sin embargo, no se le da la oportunidad para mantenerse en primera división. Y a un jugador como Vinicio Angulo, que fue un elemento muy peligroso para ese Dorados que logra el ascenso y que, bueno, también es de los que se quedó en esta liga ahora para apoyarse con, bueno, para fortalecer al equipo de oaxaqueño, y hace una línea bastante interesante con Dani Santoya allí al frente. Entonces, hay que cuidarse, hay que tener mucho cuidado de no de cometer errores, de buscar eso, de tener la concentración. Y bueno, me parece también que su portero ha sido importante, ¿no? Lucero Álvarez, me parece que has hecho buenas actuaciones en este inicio de torneo y que ha contribuido a que Alebrijes se mantenga pues con pocos goles recibidos, ¿no? Apenas 4 en estas 4 fechas. Sí, también cuentan con... Bueno, le quiero mandar un saludo a Vinicio Angulo, pero después... Ya en el próximo podcast te lo mando, porque si no, ¿qué tal si me lo manda a mí también? Sí, te lo contesta. Sí, y tienen, no me había fijado, pero ahorita estoy viendo, y tienen al Venado. Al Venado, también él sí, le da ahí como cierto toque, no está tal cual como delantero, pero el Venado Medina, que tuviera buena época con las Chivas de Guadalajara, también está ahí... Más como creativo, atrás de los delanteros. Lo estuve viendo en no me acuerdo qué partido de la hace un par de fechas. Y sí, sí está de respeto el ataque de Alebrijes para este torneo. Sí, sí, sí. Y bueno, también a un viejo conocido de la división, como es Rodrigo Foyé. También. No sé si tú te acuerdas de él, pero claro. Bueno. Otro de los que no se entiende que no se le haya dado la oportunidad en primera, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, él también está ya en Alebrijes, entonces es un equipo que hemos enfrentado, la verdad. Está muy bien reforzado. Y bueno, su técnico es Ricardo Rayas, creo que siempre ha sido el técnico de Alebrijes. Pero es un equipo muy difícil, la verdad. Y que en caso de que Necaxa llegue a vencerlo, incluso a sacar un empate... Creo que se estará hablando de pues un equipo con personalidad, ¿no? Que no que va a vender caro todo tipo de situaciones donde se pare, sea visitante o local. Y bueno, como ya mencioné anteriormente, sí creo que es la primera gran prueba de Miguel Fuentes. Sí, viene en buen momento, les decía, repito, por cómo llega Necaxa también a este encuentro. Y lo que decías, el factor de jugar de visitante le quita presión, que eso favorece siempre a Necaxa. Se le da el no llegar como favorito a los encuentros. Y en este caso, bueno, a ver cómo nos va y también cómo le va a la banda que vaya a hacer el viaje. Porque decías, hace un año me parece, ¿no? Que fue que visitó el comando la cancha de Benito Juárez allá en Oaxaca y no le fue muy bien porque la seguridad creo que andaba de huelga o algo así. No había policías en las gradas y toma la que se arma, la de Dios es padre, y sí hubo varios afectados en ese encuentro. Esperemos que se refuerce la cuestión de la seguridad para este partido y que no se anota, ¿no? O sea, que veamos un buen partido porque creo que tenemos todos los ingredientes para hacerlo. Ese es el 1-2. Y esperemos que sea más que nada por el bien del fútbol, ¿no? Que se dé un buen espectáculo y que se dé un duelo de delanteras interesante. Sí, y bueno, obviamente es el partido de la jornada, pero bueno, lo que podríamos ver a nuestro favor es que estoy viendo los resultados de Alebrijes y curiosamente los únicos dos puntos que se le han ido son con Lobos. Ajá. Sí, porque venció a Leones Negros, que se supone es competitivo, y a sobre todo a Mineros. A Mineros le ganó allá en Zacatecas. Ajá. Y le ganó a Cimarrones. Entonces sí, solamente puntos en casa, ha dejado ir puntos en casa, entonces yo creo que eso podría ser a nuestro favor para que Necaxa salga con toda la intención de llevarse los tres puntos, ¿no? Sería lo óptimo, ¿no? Que nos sorprendieran como lo hicieron con Juárez, donde no esperábamos grandes cosas, había que decirlo, y que pues, ojalá también se pueda dar la campanada en esta ocasión visitando Oaxaca. Sí, sí, y bueno, a final de cuentas, bueno, quién sabe si sería campanada, ¿no? Porque se supone que los dos, bueno, que Necaxa es sobre todo favorito en todos los partidos, o así lo ponen los periodistas y los aficionados y todos, es favorito siempre, entonces pues no podríamos considerarlo como campanada, ¿no? Bueno, en esta ocasión yo creo que Alebrijes es favorito, tendría que serlo, ¿no? Es el número uno, está invicto y juega en casa. Entonces, creo que hay más factores a favor de los Alebrijes en esta ocasión. Esperemos que no sea así, que lo que decía, que se dé un buen partido, ¿no? Eso es, creo que es lo que sí debemos esperar en este encuentro. Pues bien, ¿algo más que agregar antes de partir a lo demás que tenemos? No, pues vamos a lo que sigue, que bueno, hilando, digamos, los temas, habrá que ver también cómo si hay algún tipo de afectación en lo anímico, en el funcionamiento del equipo, con todos los sucesos lamentables que ya todos conocemos que pasaron este fin de semana y que involucran a un par de jugadores de Necaxa en una situación bastante, bastante penosa. Sí, sí. No crean que se nos había olvidado, es que queríamos decir todo lo deportivo primero y ya luego lo que es extra, ¿no? Pero bueno, es una situación muy complicada. Yo creo que tú y yo lo sabemos muy bien. Todavía no hay una resolución de lo que va a suceder en la cuestión jurídica. Ya el club hizo lo propio, ya separó a los jugadores de manera indefinida. Ya pues sacó un comunicado algo tarde, como tú bien mencionas, pero bueno, lo hizo. Y hay que esperar los hechos, ¿no? Porque hay muchas versiones. Es muy difícil como que entablar una opinión. Aunque sí creemos, o no sé, tú ya lo escribiste en tu columna, yo estoy pues en contra de todo esto que siempre sucede en la cuestión de los deportes, ¿no? No es exclusivo de futbolistas, pero sí son personalidades que son distintas, aunque no lo quieran ver, pues son diferentes a todo el resto de la gente, son personas, pues son públicas, son personas que se supone al ser deportistas deben tener cierta ética, cierta manera de comportarse, y bueno, yo digo que pase lo que pase, y sea lo que sea, que ojalá sean cosas buenas para tanto para las dos partes, ¿no? Uh-huh. Que no pase nada para el chavo que está mal ahorita, y tampoco que se llegue a peores términos en cuestión de los futbolistas, pero yo sí creo que Necaxa debe tomar una decisión tajante con ellos, separarlos, no de manera de un comunicado y a ver qué sucede, sino ya de verdad darlos de baja del equipo y pues ni modo, ¿no? O sea, lo que hace una mala decisión en unos segundos. Sí, es como una serie de eventos desafortunados como la película, ¿no? Ciertamente hay muchas preguntas que así viendo hacia atrás surgen y que realmente quién nos puede dar la respuesta, ¿no? Y que son cosas que se siguen repitiendo. No es, creo, el primer caso donde se da este tipo de cuestiones en donde jugadores de fútbol a altas horas de la noche se encuentran saliendo de ciertos festejos de manera a lo mejor inapropiada, pensando en que son deportistas, atletas, ¿no? De alto rendimiento, que a eso se dedican profesionalmente, y que bueno, y sobre todo también, bueno, citando lo que me comentaba mi compadre carnal y amigo hermano Miguel Isaí López, que decía, ¿cómo es posible que estén festejando de esa manera en un fin de semana sabiendo que iba a haber un partido, ¿no? A media semana, en un par de días después? Entonces, eso por ahí habría que pensarlo, ¿no? Pero les digo, no es la primera vez Y la cuestión aquí es que la parte afectada, o sea, son dos partes, ¿no? Los que se ponen en este tema. La agresión viene de ambas partes, me parece. Digo, a falta de tener una versión oficial y final, ¿no? La verdad histórica que podríamos mencionar. Al final sale perdiendo o más afectada una de las dos partes. En este caso, el chavo, este, creo que se llama Luis Mariscal, 22 años. Pero en otras ocasiones, digo, yo tenemos que remitirnos necesariamente a casos como el de Salvador Cabañas, ¿no? O sea, donde se da una situación similar acá con arma de fuego y donde es un milagro médico el que Chava Cabañas salga pues vivo de ese encuentro, ¿no? Una bala en la cabeza. Y sin embargo, bueno, se le consideró al jugador pues como la víctima. Y fue incluso pues ya de cierta manera homenajeado en general, y todo el mundo lamentó la pérdida de un jugador, ¿no? O sea, no de la vida, sino de un jugador de fútbol, porque no lo pudimos ver más en las canchas, siendo una figura, la figura que era, ¿no? Ahora fue al revés, el que sale perdiendo es el desconocido, es el ciudadano, digamos, no sé si común y corriente, porque también habría que ver cuál es la postura y cómo estaba en la situación. Pero ahora el malo, el villano, pues, se convierten en los que están de pie, ¿no? Y entonces es como bien difícil. Y lo que dices, creo que lo que más da coraje es por qué ponerse en ese tipo de situaciones y cómo manejarlas. Hablaba Fuentes en la conferencia de prensa donde decía que cualquiera puede salir a tomar una copa, cualquiera puede salir a cenar, y a lo mejor te puedes encontrar con una situación incómoda o algún mal comentario. De repente la gente te puede decir, echar buena vibra o echar mala, ¿no? O sea, si acabaste de perder un partido y te ven festejando. ¿Te acuerdas cuando encontramos a Ventura Alvarado en una taquería después de que había perdido una final? O sea, bien como porra le pudimos haber dicho mil cosas, ¿no? Sí. En cualquier momento te expones a eso, porque son personas que también salen y también se tienen que divertir y lo que sea, pero hay que saber cómo manejarlo. O sea, si es parte de tu chamba, la vida que hagas afuera, porque son figuras públicas, lo que dices. Y en ese sentido creo que es donde perdieron y perdieron ambas partes, ¿no? Todos los involucrados pierden Necaxa, perdemos nosotros como afición, porque también nos encontramos divididos, de repente en cuanto a las opiniones y lo que decimos en redes sociales y en casa y entre los cuates, seguramente hubo distintas posturas y es muy complicado para toda la comunidad que estamos alrededor de Necaxa. Sí, sí, sí. A mí me parece fuera de lugar los hashtags que intentaron hacer de Fuerza Gorosito y Fuerza Molina y eso, como si, o sea, les hubiera pasado algo. Tampoco fue así, pero bueno, hay unos que sí están, como bien dices, a favor de los jugadores y que hasta piden que se les castigue a los que ofendieron a Gorosito, porque hay una versión que dice que pues atacó porque estaban diciendo cosas racistas, ¿no? Yo quiero dar a entender que eso es lo de menos, ¿sabes? Sí. La cuestión es que ahorita las diferentes versiones, algunas apoyan un poco a los jugadores, otras los tachan de violentos, de animales, de muchas cosas. Y al final, lo único real es que ellos están ya presos y que el chavo pues está internado. No sé qué tan grave, no se ha indagado tanto en eso, creo que también sería importante, porque unos hasta mencionan que le aplastaron el cráneo y no sé qué, y digo, yo creo que ya hubiera muerto si hubiera pasado algo muy muy grave. Pero bueno, no se trata de eso, sino de hacer entender que el club quedó mal por estos dos jugadores, que se estaba haciendo también una campaña pues de labor social, y que si quieren seguir con esa campaña de labor social van a tener que pararlos estos dos, y es muy triste también por ellos, porque no son jugadores de edad ni tampoco malos, ¿no? O sea, ambos jugadores estaban teniendo buena participación en el torneo, y esto no les merma nada más el torneo con Necaxa, sino muy posiblemente con cualquier equipo de aquí, y incluso no sé si en el extranjero, pero todo eso ya se juntó, ya se perdió, y al final lo que pasa en la conferencia con Fuentes, dice una frase muy fuerte, ¿no? Que uh-huh. Son jugadores de fútbol y no asesinos, y sí, a mí me pareció muy exagerado que los medios, los periodistas que estaban ahí, le empezaran a preguntar todo respecto a este caso, porque él qué puede decir, o sea, a final de cuentas él no va a tomar la decisión de lo que suceda con estos dos jugadores. Él tiene que encargarse, como bien lo dijo también, pues de que el ambiente con los jugadores que están ahorita en el equipo, pues no les afecte tanto que estén dos compañeros de trabajo y de equipo ahí en este caso, pues en la situación en la que están, ¿no? Entonces, creo que no era él quien tenía que contestar las preguntas, sino algún otro directivo. Pero bueno, creo que sí es un episodio triste para el equipo, porque además viene en la semana donde el club va a cumplir años, ¿no? Entonces también todo eso se junta y pues es como que algo difícil y complicado, como bien lo titulaste tú en tu columna, y pues no queda, ¿no?, más que esperar de ver qué resolución tienen las autoridades. Yo solo quiero saber si el equipo se está haciendo cargo de los gastos médicos del Chavo y también está viendo qué onda con Gorosito y con Molina, porque no sé, me intriga mucho ambas partes y la posición del club sobre todo. Mira, lo que pudimos sacar de esta rueda de prensa en el partido contra Xolos es que Necaxa ya en un comunicado anuncia la separación de los dos jugadores, ¿no? De manera indefinida. Me parece que ya va, eso de indefinido es ya está por demás. O sea, me parece que es un hecho que no van a regresar, pase lo que pase. Pero va más allá, ¿no? O sea, lo que dice Fuentes es que lo primero, o sea, el orden de importancia es la salud de este chavo, que en realidad, por algunas fuentes por ahí se menciona que no son favorables el panorama para Luis Mariscal. Y eso pues puede agravar mucho más la situación, en un segundo término, la situación jurídica, ¿no?, de los dos jugadores. ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, ya están recluidos, ya están en el Cerezo de acá de Aguascalientes, y es esperar a ver qué tan grave es la situación, ¿no? O sea, cuál es finalmente en qué queda, y dependerá de la situación de salud de Luis Mariscal. Y eso pues, o sea, lejos de, puede hacer la diferencia pues entre que en un tercer término ya la vida profesional de estos dos jugadores, de si pasan el resto de su vida en ligas llaneras, en una tercera división o en la segunda división uruguaya en el caso de Gorosito, a si pasan X números de años tras las rejas, ¿no? O sea, es una situación que no se le puede desear a nadie. O sea, no podemos hacer un linchamiento en medios, en redes de estos jugadores, porque esto es algo que no se le puede desear a nadie. Ciertamente son errores, malas decisiones que cualquiera puede tomar en su vida, pero estamos hablando de vidas, ¿no? O sea, un chavo de Luis Gorosito que tiene 22 años, que por una salida de juerga puede estar terminando con toda su carrera, y pues, quién sabe con sus posibilidades de vida futura, ¿no? Entonces está muy grueso, es más allá de el fútbol y más allá de Necaxa. Lo que hace el club es desmarcarse, es decir, ya es onda de ellos. El club lo mencionan desde el punto de vista donde dice que no quieren interferir en las averiguaciones, no quieren que se considere a Necaxa como que está protegiendo a sus jugadores, sino que los pone a disposición de las leyes y que la ley, la justicia determine quién es responsable de qué y cuál es la consecuencia que eso conlleva, ¿no? Entonces, sí. En ese sentido me parece positivo la actitud de Necaxa de decir, conmigo pues, prácticamente es un hecho que no van a regresar, y yo, Necaxa, tengo que ver por mis asuntos deportivos, porque al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, bien o mal, los jugadores tomaron esa decisión, nadie los mandó a festejar a esas horas, ni mucho menos a reaccionar como reaccionaron, por los motivos que hayan sido, lo que dices, ¿no? O sea, nada justifica lo que le hayan dicho o lo que le hayan insultado o gritado, lo que fuera, nada justifica como decía en mi columna, que hoy una persona se esté debatiendo entre la vida y la muerte por una riña con sí. alcohol, ¿no? Sí, sí, porque a final de cuentas, yo así lo dije, que para mí es una riña de bar y ya, pero bueno, hay gente que dice que no es así, que el hecho de que una persona esté en el hospital ya es entrar en muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el club tiene que ver, porque finalmente son sus jugadores y es una falla, que lo mejor para el club sí sería decir que, bueno, yo me cargo de los gastos médicos de esta persona, para también, o sea, deslindarse del hecho de que, bueno, sí, yo estoy poniendo a mis jugadores con la autoridad y que les caiga todo lo que les tenga que caer y que se decida todo lo que tenga que decidirse, pero yo el club también, o sea, tengo labor social y si fallaron mis digamos trabajadores, pues de alguna manera yo respondo para que se vea como o sea, se vea mejor el club, vaya, porque sí fue muy manchado. Yo estaba viendo, no sé si sea verdad, pero había unas imágenes que decía que Necaxa ya debe irse de Aguascalientes, un equipo no sé qué, y que no gana nada, equipo sin historia, y que Aguascalientes no es Necaxa, y ya otra vez esas cosas de la gente de allá, pues está mermando, ¿no?, en todo esto, y es, de verdad, es muy triste para mí, porque yo veo cómo esta nueva directiva trata de meterse con la ciudad, y pasan estas cosas que no controlan, y les da a todos, ¿no? O sea, tanto a las personas, como bien dice, a todo, ¿no? Yo estoy viendo un poco más por el club. Digo, también sé que es muy importante y ojalá que no pase y que se recupere este chavo, Mariscal. Pero sí, ¿no? Creo que el club debe tomar medidas un poco más serias para que esto no vuelva a ocurrir. Y pues no sé, yo creo que es una situación muy complicada, que va de la mano con que está también dejando el club varias piezas fundamentales en el proceso de o en este proyecto del ascenso, y por ir a la federación, que ya estaremos platicando. Pero bueno, creo que sí fue una semana bastante movidita para el equipo y que fue tristemente más allá de lo deportivo, ¿no? Sí, pues nada más es eso, ¿no? Esperar a ver cómo... Es un momento de shock, o sea, son cosas que no te esperas para nada, no puedes prever. Y entonces ahora es ver cómo reaccionamos todos. Y sí, o sea, tan mal están los que defienden a ultranza a los jugadores a ciegas, como me parece también esas voces que dicen que Necaxa tendría que salir del estado, ¿no? O sea, son como cosas bastante diferentes y que, o sea, son extremismos, ¿no? O sea, son situaciones extremas que tampoco caben. Me parece que no ayudan y no proponen nada bueno. Y sí, también... Viene el creo que también es momento ahora de que pasemos a ese otro tema que también es como interesante, ¿no? Ver qué pasa ahora con estos movimientos que se dan en la federación y que involucran así en específico a Guillermo Cantú, que hasta hace unos días estaba manejando como el presidente del club Necaxa y que ahora dejará de serlo para integrarse de lleno a sus funciones en la federación. Sí, ya presentaron oficialmente a todo el equipo de la nación, excepto al técnico, ¿no? Pero ese puede esperar, digo. Pero bueno, dentro de lo importante está que Guillermo Cantú, bueno, se unió y por tanto deja todo tipo de relación con Necaxa, ¿no? También me parece que sus acciones también ya quedaron... ya no es accionista tampoco del club, y su lugar de presidente lo tomó Ernesto Tinajero, ¿no? Que realmente hará las mismas funciones que hacía Guillermo Cantú, porque pues también era Cantú dueño y presidente, ¿no? Ahora es Tinajero, lo cual la situación con Guillermo Cantú no me afectaba tanto como lo era el caso del Yayo, que por cierto, yo sé que a lo mejor no lo viste, pero en la transmisión salió el Yayo en el Estadio Victoria, y estaba hablando con Torres Setién, me parece. Sí, es el... ¿Ah, sí? Sí, estaba en el palco. Parecía que estaba discutiendo, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero... sí, parecían un poco enardecidos. Ah, qué caray. Estaban en la transmisión. Al menos digo, no sé, ¿no? Parecía, pero no lo sé, porque no se escuchaba nada. Pero Sí, ahí estaba Yayo, entonces pues el Yayo todavía no sale, obviamente como ya sabíamos, todavía no sale del equipo, pero no sé quién ocupará el lugar que o las funciones que tenía el Yayo. Porque entonces, o sea, lo que se hablaba era que el Yayo iba para que funcione en la operación. Es que según Cantú es el director deportivo, no es el, es que no recuerdo qué era, el secretario me parece. Ajá. Secretario general de la federación, eso es Guillermo Cantú ahora. Y este Yayo iba a ser el director de selecciones nacionales, o eso yo lo había escuchado, pero creo que no, o sea, porque si no se hubiera presentado ahí sí, mismo. Sí, no, o sea, porque se presentó incluso a Santiago Baños en ese puesto, ¿no? Sí, porque lo que decían, que vaya que había dado un salto de pasar de ser un auxiliar técnico del técnico de la selección, ahora iba a ser el jefe del siguiente, ¿no? O sea, que sí era un salto ahí de jerarquías importante. Me parece que ahí era donde estaba la cabida del Yayo, y entonces a ver si no se queda ahora, pues no como el perro de las dos tortas, ¿verdad? Porque seguramente su lugar en Necaxa se respetará, pero pues a lo mejor sus ambiciones ya no alcanzan para Federación. No sé cómo vaya a quedar entonces ahora. Yo creo que la intención de él era moverse a, bueno, se unió a los analistas de Fox, y Fox de alguna manera estaba en el distrito. Uh-huh. Entonces creo que de ahí era como que su movimiento, y luego ya entrar a la Federación, ¿no? Pero bueno, quizá no entre a la Federación. Y esos movimientos que dices, bueno, a nosotros no nos sorprende, porque muchas veces vimos a Mandín, que de repente sí, de repente llegó a ser jefe del director técnico, o sea, cosas, ¿no?, que suele pasar en esa empresa, pero sí. Pero sí, ¿no? Sí, a final de cuentas Cantú ya deja a Necaxa, sin pena ni gloria, la verdad, creo que más cosas buenas que malas en su corta etapa, y bueno, el proyecto sigue, habrá que ver, te digo, yo creo que lo más importante es definir quién va a ser las funciones del Yayo en la cuestión de lo deportivo, porque por lo demás creo que simplemente era nombrar a alguien, obviamente cercano al club, pero cuyas funciones eran meramente administrativas. Ahora me interesa más la situación de lo deportivo, ¿no?, que es lo que hay que esperar. Pues así se ve el panorama. Decías en la semana de aniversario, vamos a ver qué, si le cambia la cara a este Necaxa para soplarle las velitas al pastel con una cara, mejor rostro y mejor porvenir próximo para el club. Sí, son 92 años. Del equipo del club Necaxa ya, 92. Ojalá que no decidan ascender al 100, porque entonces nos va a ir como en feria estos años a nosotros. Ojalá que sí sea en el 92. Sí, ese es buen número, ¿no? Sí. Y pues, ¿qué? Pues vamos con, ya vámonos con algunos saludos. Hay que decir que vamos a guardar la quiniela por un poco también por respeto a que no está don Gerardo Taker, que es quien lleva ahí los números y demás. Vamos a hacerla pública en un post como se acostumbra. Sí, y que además le toca a él el versus. Exacto, que él va a estar compitiendo en nombre de PR, entonces pues va a estar bueno a ver cómo nos fue, porque en realidad, bueno, así como nada más como embarradita, en esta última jornada el versus pues nos fue igual parejo a todos, ¿no? Con tres aciertos para los tres equipos. Entonces vamos, se mantienen prácticamente las mismas diferencias que hasta ahora, ¿no? Sí. Entonces nos pasamos directamente a algunos saludos, algunos comentarios que es que ya nos alargamos mucho con esto de los temas. Pero nada más para mencionar y agradecer los comentarios en el post del podcast anterior, del 68. Por ahí dice, dime tú, que así es su nick. Saludos chavos entre comillas. No hay que ponerlo entre comillas, estamos chavos. Saludos chavos, qué buen programa. Sin duda alguno el único y mejor programa sobre Necaxa. Bueno, pues se agradece. Muchas gracias a dime tú. También Carlos dice, buen podcast, es divertido escucharlos, este sábado ganamos a San Luis y empezará por fin una racha positiva en el Victoria, esperemos que así sea en realidad, que no sea nada más porque no fui al estadio en esta ocasión, que se repita la próxima vez que yo vaya, ¿verdad? Es cierto. Luego viene otro comentario que está como un poco complicado de entender, pero Rayo Juárez dice: ¿qué tal a todos? Solamente quería comentar que no sé esté pasando con la gente de Aguascalientes o la que comenta en el sitio oficial de Necaxa en Facebook. Todo lo que leo es negativismo. Si ganan, se quejan que la policía los maltrató, por eso no van al estadio. Si pierden, se quejan porque son una basura. Postean fotos del público presente y se quejan que porque nomás le toman la foto a la gente y porra pagada por la directiva. Ponen un anuncio sobre si estamos interesados en una escuela de Necaxa de fútbol en nuestra ciudad y se quejan que no la pondrían porque es muy mal ejemplo después de lo que pasó con Gorosito y Molina. O sea que, Pex, con esta gente nunca la vas a hacer feliz. No sé si sea algo regional su forma de pensar, pero desde que Necaxa se movió a Aguascalientes, la mayoría de la gente que opina negativamente es de Aguascalientes y ha de ser por eso no ascendemos, por la mala vibra sobre el equipo. Ay. Bueno, pues no sé si sea cuestión de regionalismos o de Aguascalientes. La verdad es que sí hay mucha banda que le gusta trolear, más que nada, y estarse quejando de lo que sea. Pero bueno, creo que no habría de tomárnoslos tan a pecho. Sí, no, digo, ya hiciste un esfuerzo por traducirlo, entonces... Descifrar todo ese comentario, que bueno... Agradecemos todos los comentarios y bueno, ahorita ya nos extendimos un poco más de tiempo, por lo cual pues las cuestiones de las redes sociales los estaremos comentando la próxima semana. Sí, creo que comentó ya sabes, Salsa, ya sabes cuál, los de siempre, ¿no? Rayo Vance, Gotitenberg, saludos a todos ellos, a Zuleta, José Enríquez, a todos, ¿no? Agradecer también que nos siguen escuchando y pues ya veremos posteriormente, ¿no? Porque sí ya se alargó esto un poco. Entonces, pues no sé qué nos queda ya para terminar, pues, las redes sociales. Vamos a decir redes sociales. Ok. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca o si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Pues a mí me pueden encontrar en Twitter como @alexderrayos y en Facebook como LexFénix. A un servidor lo encuentran en Twitter @murdoqueras y en Facebook le pueden dar likes si son tan amables en Murdoqueras Cartoons. En Twitter ya estoy cerquita de los 1,000 seguidores, si lo llegamos, va a estar padre. A ver qué me invento. Regala algo, no es posible. A ver qué me invento. Y bueno, a Gerardo Taker lo pueden seguir también en Twitter, @GerardoTaker, Taker con K. Y bueno, pues ya nada más queda despedirnos. Vamos a tener una canción, pues ya pensando en Oaxaca, se me ocurrió poner esta canción muy oaxaqueña, muy tradicional, de la canción Mixteca, pero esta vez interpretada por Los Rayos de Oaxaca. Entonces, es una combinación muy bonita. Vamos a ya ir pensando y concentrándonos en lo que pueda pasar con Alebrijes. Y ya estaremos comentando posteriormente a ver qué pasa con ese partido y con lo que venga de Copa también. Muy bien. Y esa canción la eligió Murdoch solamente, ¿eh? Yo una vez. Que quede claro, las dos, de hecho. Las dos. En esta ocasión sí. Fui yo. y pues bueno, esto fue el podcast el podcast PR, episodio número 69. Qué buen número. Nos estaremos escuchando en el 70 la próxima semana. Adiós. Chao. Nostalgia invade mi pensamiento. tierra del sol. Más del podcast PR. Pero no sufras, nos escuchamos la próxima semana aquí en Pasión Rojiblanca.